Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Radio Buñol, por supuesto, la 107.9. Mi nombre es Juan Luis Payás y es un placer estar un sábado más aquí con todos vosotros. Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Seguimos con lo marcado y anticipado la semana pasada, ¿no? Sí, los Oscar de los 70. Correcto. Y Ángel, para controlarnos, hoy tenemos todo un lujo en el Bueno, Feo y el Malo. Santi Roberto, buenas tardes. El lujo es estar aquí con vosotros. Buenos días, compañeros. Tú eres un artista, hombre. Eres un crack. Bien, a la audiencia. Bien, si recordáis, estuvimos hablando de las bandas sonoras que fueron nominadas o premiadas en la década de los 70, ¿cierto? Bien, pues la semana pasada escuchamos bandas sonoras de los años 71, 72 y 73 concretamente. Pues hoy nos adentraremos más en esta gloriosa década y os sorprenderemos con más solfeo del bueno, llegando hasta las bandas sonoras nominadas y premiadas del año 76. Bien, por lo tanto vamos a meternos en el lío, pero antes, como venimos haciendo a lo largo de estas últimas semanas, me gustaría recordaros que el programa 100 está al caer, ¿eh? Y en ese programa 100 nos gustaría pues contar con todos vosotros. Para nosotros, de hecho, sería un auténtico placer que vinierais aquí con nosotros. Lo decimos, pero es que queremos que vengáis, por favor, ¿eh? Y para eso, pues llamadnos a lo largo de estos programas al número habitual de Radio Unión, 96-250-4508, para confirmar vuestra presencia. Recordáis que estáis todos, todo Unión está invitado. Y a los que os dé reparo hablar por antena, pues tenéis más posibilidades para contactar con nosotros. Por un lado tenemos nuestro blog, bfmbsos.blogspot.com, o nuestro correo electrónico, bfmbsos@gmail.com. Ya sabéis, podéis entrar a nuestro blog, a nuestro correo, nos escribís y nos comentáis cualquier cosita que queráis del programa, ¿vale? En fin, dicho todo esto, Ángel, si te parece, vamos a subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. Y, en fin, pues programa de los Oscars de los 70, segunda parte. Uh-huh. En este caso vamos a ir desde los años 74 uh-huh. a 75, o sea, tres años, en los cuales pues veremos cómo se va desarrollando la cosa y aquí ya asistimos a un cierto resurgimiento del sinfonismo que luego continuaría. Totalmente, totalmente. Este programa es interesante porque es una época de transición muy, muy jugosa. Y bueno, pues seguimos también con la tónica que ya pasó la semana pasada, que ya lo dijimos, que empezaban a aparecer compositores no americanos en los Oscars, pues uh-huh. Nino Rota, por ejemplo, uh-huh. Este italiano tan importante y tan bueno, ingleses como Richard Roney Bennett. Además, ese los tenemos. Sí, sí, hablaremos de él, también hablaremos de Jerry Fielding, otro compositor prolífico que no hemos tocado demasiado. Uh-huh. Y bueno, pues tendremos también una sección de correspondencia. ¿Una sección nueva? Sí, nos han enviado una carta y la leeremos aquí. Y además estrenamos sintonía, de la cual estamos muy orgullosos. Claro, claro, ya veréis qué bonita. Y bueno, y acabaremos pues como siempre con una canción. Una canción del grupo Los Who. ¿Los Who? ¿Algo tiene que ver con un musical o algo, Ángel? Sí, sí, hombre, el musical de una ópera rock. En esta época, en los años 70. En los años 70 se llevaban mucho las óperas rock. Uh-huh. Y bueno, pues, en fin, un programa bastante jugoso y esperemos que os guste. Pues nada, Santi, vamos a meternos en harina, como diría Ángel. Thank you. temazo. Como dijimos la semana pasada, bueno, es la banda sonora del Padrino 2. En el Padrino 1, la película del Padrino, pues fue un poco aniquilada de los Oscars. Sí, así es. Fue descalificada por haber, ya lo comentamos la semana pasada, fue descalificada por haber usado, uh-huh. o sea, reciclado uh-huh. fragmentos de obras anteriores de Nino Rota. Uh-huh. Bueno, pues, y además fue por, pues eso, además fue nominada, de hecho descalificada entre la nominación y los Oscars. O sea, hubo chivatazo por ahí. Sí, sí. Pues bueno. Pero bueno, aquí se resarció Nino Rota. Correcto. Porque sí. Vamos, se llevó nada menos que el Oscar con El Padrino 2. El Padrino 2, efectivamente, que es lo que acabamos de escuchar, el tema principal del Padrino 2, esa película grandiosa de Francis Ford Coppola de 1974, bueno, con un elenco brutal, ¿no? Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton, bueno. Sí, hombre, Robert De Niro, precisamente sustituye al gran Marlon Brando en el papel de Vito Corleone, pero solo que retrata su juventud y está muy bien la película. Correcto. Dicen que es la secuela de las secuelas, ¿no? De hecho, es la única secuela que ha ganado un Oscar. Sí, así es. Incluso la crítica dice que posiblemente esté por encima del Padrino. Yo no sabría qué por cuál decantarme, la verdad es que las dos están muy bien. Y bueno, y en cuanto a la música, en realidad lo que hizo Nino Rota, por lo visto, fue expurgar uh-huh. las partes del Padrino que habían sido cogidas anteriormente y uh-huh. componer música nueva. Uh-huh. Y de esa manera toda la música fue original, aunque conservando pues algunas partes que sí que eran de que habían sido en la primera película. Uh-huh. Y le quedó muy bien y sí. ganó. Obviamente el leitmotiv de los Corleone, que es el solo de la trompeta que acabamos de escuchar, está en ambas películas, incluso en la 3 también, ¿no? Es claro. El leitmotiv, ¿no? Pues nada, ya ha quedado ese tema del Padrino. Y vamos a seguir en ese repaso por los Oscars. Una banda sonora que también muy rica, muy importante, que obviamente fue nominada, que no ganó, que es la de Chinatown. Ya tenemos de nuevo a Jerry Goldsmith ahí, Ángel. Sí, Jerry Goldsmith seguía en este año 74 pegando fuerte. Ya lo hemos visto en anteriores programas, que además un registro muy curioso, ¿no? Porque todo terreno total, ¿no? Música muy variada, era capaz de todo, y lo vamos a ver en este programa. En este caso, la de Chinatown es así jazzística, uh-huh. y vamos, es una maravilla esta banda sonora, en ese sentido. Vamos a escuchar concretamente el tema de amor de la película Chinatown, de Roman Polanski. Teníamos el tema de amor de Chinatown. Ángel, la cosa va de trompeticas. Oye, sí, hoy vamos a tener bastantes. Uh-huh. Bueno, en fin, esta película del año 74, dirigida por el gran Roman Polanski, que también la protagoniza, tiene un papelito también, uh-huh. está por ahí. Pero bueno, los protagonistas principales son Jack Nicholson y Faye Dunaway. Uh-huh. Vamos, en fin, una película de cine negro que de hecho mereció el premio Oscar al mejor guion original y tuvo unas cuantas nominaciones más, entre otras la de banda sonora, pero bueno, se llevó solo ese, el de guion original, que no está mal. Sí, donde sí que triunfó fue en los Globos de Oro, Ángel. Mejor película, mejor director, mejor actor, Jack Nicholson y mejor guión también, o sea que una película grande. Sí, sí, una película que vale la pena ver. Muy recomendable, donde hay de todo un poquito, hay mafias, hay detectives, hay mujeres despechadas, padres, bueno, en fin, muy interesante, no vamos a contar el argumento, pero bueno, es una de esas películas que podríamos tener muy fácilmente en casa. Pues seguimos, ¿no?, con el programa, Ángel. Pues sí, y Oscar, de los 70, estamos todavía en el 74. Y ya comentamos en su momento que en los años 70 se llevaba mucho el cine de catástrofes. Uh-huh. Hemos hablado de bueno, Aeropuerto, Coloso en Llamas, ¿no? Aeropuerto del Poseidón, sí, en este caso el Coloso en Llamas, que uh-huh. tuvo la banda sonora de John Williams. John uh-huh. Williams estaba abonado al cine de catástrofes en esa época, antes de Spielberg. Uh-huh. Y bueno, pues compuso una partitura bastante buena para esta película pues grandiosa, que mereció pues una nominación al Oscar. Vamos a escuchar ese El sueño de un arquitecto. Tema de El Coloso en Llamas, John Williams. John Williams. El sueño de un arquitecto, de la película El Coloso en Llamas. Sí, que el arquitecto, por cierto, es Paul Newman. Paul Newman. Pero él no tiene la culpa de que se prenda fuego. No, no, el mameluco de Richard Chamberlain. Está el tío ahí recortando para echarse la, a la pera. Sí, se ve. Diciendo, primeras calidades, sí. Para ti. Esto también ha pasado en el sector inmobiliario aquí en también, España. También. Hay casas que sí. Se están cayendo y esas cosas. Primeras calidades, sí. Primeras calidades, sí. El Richard Chamberlain, que es el eso que es, pues eso, uno de los del equipo técnico, pues se dedica, hecho, pues, a poner pues los cables baratos, todo barato, y entonces se prende fuego por un problema eléctrico. Correcto. Y entonces pues eso. Ahí está, a ver si lo puede arreglar el Paul Newman, ¿eh? Y bueno, en fin y al cabo, aquello ya lo sabemos, el coloso en llamas, ese coloso se pone en llamas y llega a los bomberos y llega Steve McQueen, el gran Steve McQueen. Además hay algo muy curioso porque tanto Steve McQueen como Paul Newman, los dos actores del momento, ¿no? Los dos grandes y dos divos, pues nada, firmaron en sus contratos que tenían que salir el mismo número de minutos en la película. Y así es, vamos, un choque de trenes entre dos actores en el momento. Los dos guayos del gallinero, vamos. Sí, dos gallitos. El caso es que no se oye muy bien cómo estaría el cartel, si pondrían, en algunos pondrían Steve McQueen, Paul Newman, y en otros pondría Paul Newman, Steve McQueen, McQueen, seguramente, sí. ¿No? Sí. Vamos, no me extrañaría nada. O igual lo arreglarían con eso de por orden de aparición o alfabético o algo de esto, ¿no? O sea, seguramente. Pero por cierto, bueno, menudo reparto, ¿eh? Sí, sí, sí. También Faye Dunaway, que repite aquí. La verdad que ella era la actriz también que estaba un poquito en... Sí. La cresta de la ola. William Holden. Uh-huh. Robin Wagner. O.J. Simpson. No sé si antes o después. Supongo que antes de matar a su... Bastante antes. A su mujer y al amante. Los pilló ahí con las manos en la masa. Sí, O.J. Simpson tenía creencia por las catástrofes. Porque también sale en Aterriza como puedas. Sí. Sí, y luego sale ya en Agárralo como puedas y ya, ahí va. Tres cuartos y medio. Una carrera ya terrible, ¿no? Y cómo matar a tu mujer y que no te pillen y tal. En fin. Bueno, en fin. Vamos al lío, recordad que estamos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, Oscar de los 70. Y vamos a seguir, 1974, todavía tenemos uno... Un nominado más, un nominado, sí. Más. Sí. Fue, Ángel, en este caso, un caballero inglés. Ese, un ser. Ser Richard Rodney Bennett, para una película muy inglesa que es Asesinato en el Orient Express, que como sabéis está basada en una novela de Agatha Christie, con el detective Hercule Poirot, que trata de saber qué ha pasado, quién ha matado quién ha sido el asesino. Y bueno, pues eso, pues una música pues muy inglesa, muy clasista para un entorno de lujos, muy apropiada, ¿no? Este elegante compositor inglés, Richard Rodney Bennett. Pues vamos a escuchar el temita, Ángel, y luego hablamos un poquito de este hombre. Sí, hombre. ¿No lo descubres? qué sorpresa, ¿eh? Esta... Qué banda sonora más rica. Esta banda sonora de Asesinato en el Orient Express. Concretamente hemos escuchado el entreacto, ¿no? Sí. Gran composición de Richard Rodney Bennett. Y si antes hablamos del Colosón Llamas y el reparto, este es brutal, Ángel. Este es tremendo también, tremendo, ¿eh? Vamos, ¿no? Aquí... Albert Finney, ¿no? En el papel de Hercules Poirot. Hercule Poirot. Uh-huh. Que es el investigador belga que está al alto de que lo confunda con francés. Uh-huh. Pues Lauren Bacall, Martin Balsam, a ver. Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Sean Connery, ahí. Connery, Vanessa Redgrave, Anthony Perkins. Richard Widmark, Michael York. Bueno. Tremendo. Tremendo elenco. Sí, sí, vamos, una película coral, ¿no? Porque claro, es que además son todos sospechosos, menos Hércules Poirot, pues todos son sospechosos, ¿no? Todos además tenían más o menos motivos para cometer asesinato, pues se trata pues eso de en ese entorno, en ese expreso lujosísimo, que uh-huh. es el Oriente Express, creo que aún circula, ¿eh? Uh-huh. Creo. Pues tiene que averiguarse quién es el asesino. Y con esta música, pues muy apropiada, pues al escenario, ¿no? A ese mítico Orient Express. Uh-huh. La música de Richard Rodney Bennett. Y bueno, introducenos a este hombre un poquito. Pues es un compositor británico, vamos, estudió pues en la Royal Academy of Music y bueno, en fin, estudió con Pierre Boulez también, uh-huh. O sea, conocía la vanguardia, es un compositor clásico sobre todo, ¿no? Que de hecho produjo más de 200 piezas de concierto, ¿eh? Interpretó obras de jazz durante 50 años. Bueno, tiene 5 óperas, tiene varias sinfonías, tiene varias obras corales y también ha participado pues en la grabación de música de películas, ¿no? Aunque considerándola un poco como una ocupación alimenticia, ¿no? Uh-huh. Como no, yo soy compositor clásico, esto es para por el dinero. Es lo que paga las facturas, ¿no? La música de películas es lo que paga las facturas. Así es, y de hecho incluso para televisión, la serie Doctor Who, la original, uh-huh. La original de los años, de aquellos años en Gran Bretaña, en los 60, uh-huh. Bueno, pues también Los Aztecas, Nicolás y Alejandra, este de Asesinato en el Oriente Express, que le valió la nominación, 4 veces un funeral, también la música suya, ¿eh? Y la historia de Sweeney Todd, la película, no la de Tim Burton, sino la anterior, la británica. Uh-huh. Pues nada, ya hemos introducido a este gran Richard Rodney Bennett. Ser. Fue nombrado Ser no hace en mucho. El bueno fue el malo, Dios mío. Aún está vivo, ¿eh? Pues sí, sí. Y sí. Por ahí dirigiendo y todo. Sí. Pues nada, vamos a cerrar el ciclo del 74 y abrimos el de 1975. En este caso, pues, con el gran Alex North, que estaba por ahí aún. Y bien. Bueno, Alex North, no sé por qué me da que Alex North no ganó. No. No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque tiene 13 nominaciones el pobre hombre y nunca ha ganado. Pobre hombre. Qué desdichado, ¿eh? De verdad, que es que pues, es desgraciado. Lo grande que es. Thomas Newman le alcanzará al paso que vamos. Pobre Thomas, lleva 8-9 ya el pobre hombre. Otro. Cada vez que aparece Thomas Newman, bueno, quita a Thomas Newman y demás. Y el récord de 13 nominaciones sin ganar no es récord ya en bandas sonoras, es récord en todos los Oscars. O sea, uh-huh. Nunca ha habido nadie que se haya dado tantas nominaciones sin ganar. Es desgraciado, ¿eh? Pobrecito Alex North. Bueno, pues nosotros aquí en el Bueno, Feo y Malo lo vamos a poner en su sitio, Ángel. ¿Y qué vamos a escuchar de Alex North? Pues vamos a escuchar una película muy curiosa, de una película, un western. Western. Muerde la bala. Hombre. Que es una película que va sobre una carrera de caballos y tal, ¿no? Dirigida por Richard Brooks. Sí. Escuchamos un poquito y... Vamos a escuchar un poquito, lo hablamos un poquito de la película. Lo que te imita más guapo de Alex North, ¿no? Está bien, ¿eh? Así. Un western. Un western, sí, de Alex North. Muerde la bala. Nominada al Oscar en el 75. Dirigida por Richard Burton y protagonizada por Jim Hammond, gran Jim Hammond, Candice Bergen, James Coburn. Que es uno de los jinetes estos que van a hacer la... Mira, tenemos el pitido. Una carrera. La carrera que va a ir por todo el oeste estadounidense, total unas 700 millas. Pues está ahí Hammond por un lado, que es, digamos, el protagonista masculino, y tenía que tener una femenina, ¿no? Candice Bergen, que la tía, pues a pesar de todo lo que le dicen, pero ¿cómo una mujer puede participar en esta guerra? Pues sí, pues participo, sí, sí. ¿Qué pasa? Vale. Y entonces, pues la lían parda entre todos los jinetes. La verdad que esta es una película bastante interesante. Es entretenida, sí, está bien. Lo que comentamos fuera de micro, Ángel, que todas las películas son buenas. Todas las que estamos poniendo ahora son todas buenas, sí. Porque muchas veces la película puede ser malilla y la banda sola se sale, pero en este caso va... Todas son bastante buenas, son como mínimo muy entretenidas y para recomendarles de ver, sí. Uh-huh. Bueno, y seguimos en 1975, todavía no vamos a presentar la que ganó, que igual algunos ya la saben, pero ya empezamos a ver una disputa, ¿no? Porque vamos a oír al señor Jerry Goldsmith de nuevo. Sí. Una gran década, los años 70, por lo menos en cuanto a consideración. Y aquí fijaos que si antes hemos puesto Chinatown, que es un estilo jazz, uh-huh. Ahora vamos a poner un estilo totalmente distinto, sinfónico, uh-huh. De aventuras total. Sí, sí. Nos vamos a El viento y el león, gran película de John Milius. Música de Jerry Goldsmith. Vamos a escuchar, vamos a unir dos temas, el tema principal y el ataque de Ray Sully. temazo, ¿eh? Bueno. Qué temazo. Vamos, vamos. Una pedazo de banda sonora se marcó aquí el tío Gorsby con sus claves. A veces parecía... Recuerda a otras obras de Gorsby como Rambo o cosas así, ¿verdad? Sí, sí. Grande, por grande. Momentos. Guerrero número 13. Sí, sí. Sobre todo en la parte árabe, más árabe. Sí, sí, sí. Menudo pájaro estaba hecho este... Al Raisuli. Sí. ¿Eh? Un jefe... árabe, ¿no? Que quería montarle un pollo a los marroquíes con los estadounidenses. Sí, sí, al final, sí. Pues... secuestra de hecho a una americana y uh-huh. todo. Y bueno, es interpretada por Sean Connery. Gran Sean Connery. La americana es Candice Bergen, otra vez. Otra vez, mira, ves, en los años seguidos. Y nada, también un buen elenco, una película muy interesante y que... Dirigida por John Milius, uh-huh. que luego haría Conan. Conan, el gran Conan. Como nos gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Conan nos gusta mucho. Tenemos que hacer un día un especial de Conan, Ángel. ¿Por qué no? Y gran Conan y Maxi y Basil Poliduris, gran banda sonora, buenísima. Pues nada, y vamos, esta banda sonora no ganó porque hubo una de las grandes en ese una año. Mejor incluso. Sí. Buah. Esa, de hecho, es una de las grandes bandas sonoras del cine. Sí, y está... que de hecho cambia la tendencia, invierte la tortilla de música más pop o más jazz que se llevan las películas, empieza a ponerse mucha música sinfónica a partir de esta y de otras que vinieron después. Uh-huh. Estamos hablando de John Williams, ya John Williams con Spielberg, sí, y John Williams de Tiburón. Sí, sí, Tiburón, esa gran banda sonora que nos dejó ese leitmotiv, ¿no? Tan característico, ¿no? Sí, sí, que lo ves, lo oyes y te imaginas a un tiburón que está apareciendo por ahí. Ves la aleta, la sí. oyes y ves la aleta. Y una vez ya relacionas el leitmotiv con el tiburón, cuando has visto la película varias veces, estás ahí y de repente escuchas purum y dices, por ahí está el tiburón. ¿Pero cómo va a estar el tiburón si el mar está en calma? No se ve nada. Que por ahí aparece el tiburón y al ratito y se ve... Es que es... Un elemento suspense, sí, muy sí, bien. Total. Muy bien total, llevado por parte de Spielberg y de Williams. Sí. Vamos a escucharla, ¿eh? Vamos sí, a escuchar en este caso la caza, ¿no? Sí, la caza del tiburón. Thank you. Pues ahí teníamos la banda sonora ganadora de 1975 al Oscar de la Academia, John Williams, Tiburón. Tiburón, buah, película fue un exitazo enorme y de hecho se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine. Que esto luego le sería arrebatado un par de años más tarde por otra película como sigue John Williams que se llama Star Wars. Pero no adelantemos acontecimientos. No adelantemos que todo llegará. Todo llegará. En fin. Bueno, película importante, ¿no? Con el camaleónico Richard Dreyfuss, ¿no? Rob Schneider, un reparto también interesante, ¿no? Robert Shaw. Lo hacen bien. Sí, la verdad. Que quedan bien. Y bueno, y el importante es el tiburón, que tenía nombre y todo, ¿no? Roger. Que era de goma. De hecho, habían dos. Construyeron dos, costó una pasta hacerlo, de hecho, y uno de ellos se lo llevó a la corriente y se perdió nunca más en su poder. Anda que como alguien se lo encontrará, me asustó. Bueno, la cuestión es que luego fue utilizado en posteriores películas, Roger, en Tiburón 2, en Jaws 3D, Jaws la Venganza, o sea que al final ya el tiburón ya empezaba a verse ya los remiendos, ¿no? Ya estaba ya recauchutado ya, el pobre. Pobre. En fin. Bueno, pues películas ya, pues secuelas alimenticias totales que ninguna de ellas, pues ya Spielberg se entendió totalmente. Sí, total, claro. Eso, yo ya he hecho la buena, he hecho esta, hice también la 2, que tampoco estaba mal. No, la 2 no la hizo. No la hizo. La produjo. Sí, la produjo. Pues bueno, estuvo ahí metido en el ajo. Pero ya de además ya estaba. Pasó, ya, lógicamente. Ya está bien. Ya era. Pero bueno, pero que no quiten lustre, ni mucho menos, estas películas, estas secuelas, a lo que es la película Tiburón en sí, que es una película que está muy, muy bien. Y la música ya habéis visto, pues eso. Desde luego, ganadora de un Oscar. Y bien, pues hasta aquí el repaso que hemos hecho, año 74, año 75. Y ahora llega nuestro momento, porque hoy estrenamos nueva sección aquí en El Bueno, Feo y el Malo, concretamente, Correspondencia. Y tiene una sintonía, pues muy bonita, escuchar. Bueno, y la correspondencia pues viene, la trae el cartero, ¿no? Sí. Por eso hemos querido poner esta banda sonora del Postino, el cartero y Pablo Neruda, que nos gusta muchísimo de Luis Bacalov, y que bueno, a partir de ahora, cada vez que nos escribáis, pues la utilizaremos para que haga de hilo musical a la carta que ahora, por ejemplo... Eso, y si os gusta, pues no escribís. Claro. Cuanto más no escribáis, más la pondremos. Más sonará. Bueno, pues vamos a leer la carta, que es de nuestro buen amigo de Alcoy, Jorge Tendero. Jordi. Sí, Jordi. Jordi Tendero. Bien, pues nos cuenta lo siguiente. Hola una vez más. Antes que nada, felicitaros una vez más por el programa y agradeceros que sigáis ahí al pie del cañón todos los sábados. Debe ser un gran esfuerzo estar ahí una semana tras otra, incluso cuando habéis sufrido bajas y dificultades. Perdón, no lo he leído mal. Incluso cuando habéis sufrido bajas y dificultades, siempre encontréis la manera de sacar el programa adelante. Los oyentes lo agradecemos y lo valoramos. Solo espero haceros llegar esa sensación y daros ánimo para seguir hasta el programa 100 y más allá. Bueno, os escribo esta vez para proponer un programa dedicado al rock and roll, películas donde el rock es protagonista, bien mediante canciones ya existentes o bien canciones compuestas adrede para la película. Creo que puede dar para uno o varios programas. Muy bien. Otra sugerencia para futuros programas que quería proponer es una recopilación de todas esas escenas centrales, míticas, icónicas, que representan el punto álgido de la película. Y queda en el recuerdo casi más que el propio argumento de los personajes. Por ejemplo, pues la batalla de Guruya en el combate final de Karate Kid, o el juramento de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Sí, sí. Estas escenas suelen estar soportadas por una banda sonora que contribuye en gran modo a crear climas y por sí misma nos remite al conjunto de la película. Y por último, solo preguntar si para el programa 100 vais a aceptar peticiones o dedicatorias o si se puede participar de alguna manera, aunque sea desde la distancia. Saludos y enhorabuena una vez más. Bueno, pues Jordi, con cartas como esta, por supuesto que puedes participar. Hombre, vamos, bueno, encantadísimo, sugerencias las que quieras. Además, yo sé que Jordi pues hace trayecto Alcoy-Valencia varias veces y que tiene en su coche pues los programas del Bueno, Feo y el Malo grabados. Y oye, pues mira, si te alegramos el viaje o te lo amenizamos, pues mira, muchas gracias. Pues sí, y bueno... Y es asombroso realmente los programas que nos está proponiendo. Sí, sí, desde luego. Porque ya se nos habían ocurrido. Sí, sí, a veces... digo, incluso no hace poco. La audiencia tiene telepatía con nosotros, sí. Porque dos semanas antes cenando, vino cuando estuvo Roberto aquí, cenando, estuvimos hablando de la posibilidad de dedicarle uno al rock, dedicarle a las escenas que cada uno tiene metidas dentro, ¿no? También hablábamos de yo me lo guiso, yo me lo como. Le íbamos a llamar momentos, momentos, creo, o momentos. Algo así. Sí, eso de yo me lo guiso, yo me lo como, es aquellos directores que también han puesto las bandas sonoras. Tenemos ideas ahí y bueno, pues perfecto. Y si además a los oyentes pues les gusta o no nos sugieren, pues obviamente los que los haremos. Claro, es que... Nosotros encantados. Lo que queremos es eso, que nos mande la gente ideas y con esas ideas a nosotros nos dan otras y otras y otras. Y claro, así como él dice, podremos hacer 100 y más, más allá. Claro, claro. Bueno, nada, pues muchas gracias Jordi por tu carta, nos ha gustado mucho. Sigue enviando cartas, sí. Sigue dándonos ideas y vamos, esto nos ayuda a seguir, pues sin sí, duda. Efectivamente. Pues nada, dejamos con pena esta sintonía tan, tan buena, ¿eh? Que ayuda a leer, Ángel. Que vuelven a escribir. Sí, correcto, correcto. Y seguimos en el bueno, feo y malo con los Oscars de los 72. Hemos hecho un repaso del 74, 75 y vamos a entrar en el 76. Pero antes recordar que el programa Cine está ahí. Coger el teléfono 4508 y nos llamáis ahora de Buñol, ¿eh? Y no decís que sí, que vais a venir. Así, a ver si vamos a comprar aquí pasticas y de todo y nos las vamos a comer entre los tres, ¿eh? Por lo menos que haya un elenco aquí de gente. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ponernos serios. 1976 y buen año para Jerry Goldsmith de nuevo, Ángel. Pues sí, este año por fin Jerry Goldsmith, después de varias nominaciones, por fin ganó. Ganó. Su único Oscar. Su único Oscar hasta ahora, es increíble. Mira que ha hecho ese hombre banda sonora y de diferentes calados. Es que ya lo comentamos en su momento, estos años hacía buenas películas, pero luego no sé por qué no atinaba con los títulos. Yo creo que ese fue el principal problema que tuvo el bueno de Jerry, pero en fin. Pero bueno, aquí se lo llevó, de hecho, con una banda sonora de terror, la música de la profecía, que ya lo hemos puesto alguna vez. La verdad es que no hemos puesto lo que no hemos puesto, lo que vamos a poner ahora, que es el... estos coros satánicos, el ave satani. Y a ti te pone este. A mí me gusta. Sí, sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar este ave satani de Jerry Goldsmith para la película La Profecía, de Richard Donner, 1976. Teníamos ese ave satani. ¡Buah! Y desde entonces, pues a raíz de esto, pues un montón de películas de terror, sobre todo relacionadas con el tema satánico, pues han empleado siempre pues coros, ¿no? Emulando al gran Jerry Goldsmith. Pues eso, se llevó el Oscar. En fin, una película que supongo que habéis visto, la verdad es que da bastante miedo, ¿no? Que es protagonizada por Gregory Peck, nada menos. Peck, sí. adoptan a un que adopta a un niño, uh-huh, el pequeño Damián, que bueno, más malo que un dolor, y con razones más malo que un dolor, porque nada menos que es el hijo de Satanás. O sea, es con todos los chiquillos que hay, vamos, Gregory, es, pero Gregory, hombre, está destinado a ser anticristo, y bueno, pues eso, en fin. De hecho, eso dice el bueno, canción, no, ¿no? Luego hicieron más películas. Sí, Ave Ave versus Christi, Ave Ave anticristo. Uh-huh. Bueno, de hecho hubo más películas de la profecía, ¿no? Más secuelas, La Maldición de Damián y cuatro, varias más, ¿no? Cuatro, sí. Bueno, ya, pues, en fin, igual que Tiburón, ¿no? Cada uh-huh vez peores. En fin, bueno, pues eso. Eso, hemos escuchado ese Ave Satani de Jerry Goldsmith, que le valió el Oscar en 1976. Y vamos a seguir con el programa y vamos a descubrir a otro. Sí. A Jerry Fielding, este chico. Jerry Fielding, este compositor americano, nacido en Pittsburgh. Bueno, uh-huh, en realidad, de hecho, nacido con el nombre de Joshua Isaac Feldman. Yo creo que si digo que es judío no es ninguna sorpresa, ¿no? No, seguro. Bueno, pues fue músico de jazz, director de Big Band, uh-huh, y compositor de música de cine y televisión. De hecho, pues eso, que lo que le iba, pues era eso, el swing, el jazz, las Big Bands. Y... Pero bueno, empezó con la radio, ¿no? Y luego saltó a la televisión. Más o menos pues por los años 50, ¿no? Y luego en el cine, pues llegó en el 62, que empezó a trabajar con Otto Preminger, uh-huh, y luego pues captó la atención del gran director Sam Peckinpah, uh-huh, ¿no? Para el que compuso pues la banda sonora del western Grupo Salvaje, también Perros de Paja, uh-huh, ¿eh? O sea, vamos, películas bastante, bastante interesantes, ¿no? Y también pues llamó la atención de Clint Eastwood. El gran Clint. Sí, que por aquel entonces pues estaba ya haciendo su carrera como director, uh-huh, ¿no? Ya dirigiendo, ya no solo era protagonista, sino también dirigía. Uh-huh. Pues en este era. Caso, pues El Fuera de la Ley. El Fuera de la Ley, sí, sí. Gran banda sonora, gran película. Bueno, muy entretenidísima, está muy sí, bien. Sí, sí, sí. Y momentazo. Vamos a escuchar Se Acabó la Guerra, de Jerry Fielding, para la película El Fuera de la Ley. Clint Eastwood, director. se acabó la guerra, de Jerry Fielding, el nominado Jerry Fielding en 1976 por la banda sonora de El fuera de la ley de Clint Eastwood. Wow. Una película interesante, un poco antibélica, ¿no? Como sí, el propio Clint diría. Es la conclusión que saca uno, ¿no? Que es, bueno, es un... la historia de este granjero que es Clint Eastwood, que muere su mujer y su hijo pues en una incursión por parte de las tropas de la Unión. Uh-huh. ¿No? los temidos botas rojas, ¿no? Que eran más salvajes que ellos solos, y bueno, y él pues se une, que pasaba de la guerra y tal, se une a la Confederación, se está al cargo de pues eso, una banda una banda de confederados que se dedica a hacer incursiones también en parte de la Unión, ¿no? Pues es una historia de venganza, por así decirlo, ¿no? Luego, pues al final le hacen rendirse y los matan a todos, menos a él, que decide no rendirse. Uh-huh. Por eso se libra. Y entonces, pues él ya emprende, ya se convierte ya en un fuera de la ley total, ¿no? Porque ya incluso no tiene, vamos, la guerra ha acabado, la Unión es quien gobierna y la Unión quiere su cabeza. Uh-huh. Entonces, pues él emigra al oeste, al territorio indio y bueno, pues pasa mil y una aventuras, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no os voy a contar la película, pero vamos, está muy bien. Además tuvo sus discrepancias en el origen, porque él iba a protagonizarla y Philip Kaufman a dirigirla. Lo que pasa es que desavenencia entre los dos pues hizo que Philip Kaufman, que es el que había escrito el guión, pues desapareciera de un plumazo de lo que es el producto final y tuviera que tomar Clint Eastwood las riendas de la dirección. Sí, ¿no? Y había dirigido alguna película anteriormente, pero sin protagonizarla. Uh-huh. Y entonces pues esta la protagonizó y la dirigió. Y igual le cogió el gusto entonces, ¿no? Y dijo, bueno, pues oye, pues no está mal esto de dirigir películas y yo salir también. Con los tiempos, desde luego, le ha dado la razón porque cada vez es más bueno, ¿eh? Sí, sí. Se está saliendo el hombre. A la vejez, viruela, que dicen, ¿no? Ya era un gran actor, ahora lo es, y encima como director, bueno, yo soy desde luego un fan de Clint Eastwood. Pues nada, seguimos. En 1976... Y ahora sí que vamos a quitarnos un poquito el sombrero porque... Ahí está. Porque viene Bernard Herrmann. ¡Buah! ¡Bernard Herrmann! ¡Cuánto tiempo! Sí. Además, uno de los grandes que tampoco tuvo su recompensa, ¿no? Sí, porque ya no sabemos muy bien por qué en los años 50 y 60 se borra de los Oscars, desaparece, ¿no? Uh-huh. Y luego pues reaparece ahora, en el año 76, con una nominación. Lo malo es que le llegó un poco tarde. Un poco demasiado. No llegó a verla, ¿no? No llegó a verla porque había murió justamente pues el... creo que un mes antes del estreno de la película, algo así. Uh-huh. Y además por partida doble, porque fue nominado dos veces, ¿no? En 1976. Sí, así es, tanto por esta película como la película Taxi Driver, como por Obsesión, las dos películas dirigidas por Martin Scorsese. Uh-huh. este gran director que le rescató del olvido, ¿no? De alguna manera. Pues vamos a escuchar ese tema de blues de Bernard Herrmann para la película Taxi Driver. Martínez cosas así. Thank you. tremendo este blues de Bernard Herrmann. Para una tremenda película, Taxi Driver. Sí, sí, sí. Esa película donde Robert De Niro se sale, ¿no? Sí. Esa escena famosa de él mirándose al espejo. ¿Estás hablando conmigo? Genial, vamos, genial. En fin, entre otras cosas, una Jodie Foster que hace el papel de prostituta con 12 años. ¿Mm? Buah. Genial. Sí. Harvey Keitel, que es su chulo. Uh-huh. Y bueno, y Cyril Sheffer también, por ahí. Uh-huh. Pues eso, la historia de un taxista, excombatiente de Vietnam, traumatizado por la soledad, que es uh-huh. un taxista de noche, y bueno, se va rayando el hombre hasta que decide hacer un disparate, ¿no? Uh-huh. Que es lo que va a pasar a la película, en fin. Está muy bien la película, en ese sentido. Hasta luego. Pues nada, hasta aquí el repaso de los Oscars de 1974 a 1976. Y entre medio, como siempre, nos vamos a despedir con una canción, en este caso de una ópera rock, Ángel. Pues sí. Se trata de la ópera rock Tommy, uh-huh. Dirigida por Ken Russell y con música de Who, incluso protagonizada por Roger Daltrey, cantante de Who. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar la canción Pinball Wizard, uh-huh. está muy bien. Y nada, pues antes de escucharla sí que nos vamos a despedir. Santi Roberto, gracias por estar a los controles, ha estado perfecto. Un auténtico placer, siempre se aprende con vosotros, chicos. Sí, bueno, gracias. Ángel. Pues nada, hasta la semana que viene, seguiremos con los 70. Efectivamente, pues recordad que el bueno Fede Malo sigue la semana que viene con los 70, como ha dicho Ángel. Y que se acerca el número 100. Y que se acerca el número 100, ¿eh? Hay que meter la cuyita. Recordad que se os quiere y nada, nos vemos hasta la semana que viene. Hasta otra. Fall, that deaf dumb and blind kid sure plays a mean pinball.